Amén. Gracias a Dios. Gracias le damos a Dios. Amén. Dios los bendiga a todos en esta noche. Qué bueno poder adorar a Dios aún en medio de la lluvia, ¿cierto? Y esta hora, antes de empezar la reunión, yo estaba afuera orando. Yo le decía: Señor, con lluvia o sin lluvia te vamos a adorar, porque tú eres el Dios en la tormenta, el Dios de las tormentas y el Dios que camina con nosotros en las tormentas. Entonces, sin importar la situación, sin importar el ambiente, sin importar el clima, hemos sido llamados para adorar al Rey. Amén. Qué bueno poder derramar nuestro corazón de una manera tan hermosa como lo hicimos esta noche. Sean todos bienvenidos, los de la casa, los que nos visitan, los que nos acompañan por primera vez, también sean bienvenidos a este lugar. Permítanme por un momento, los pongo en contexto antes de ir a la palabra. Hace unos días atrás estaba orando por la iglesia. Pidiendo que Dios hiciese cosas en la congregación. Y me trajo el Señor a colación un texto que se encuentra en Gálatas. Y el texto dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta ¿qué? Que Cristo sea formado en vosotros. Y ahí entendí que la única prioridad que nosotros tenemos como iglesia es establecer en el corazón de la iglesia a Cristo. Si usted logra encontrar en una revelación de Cristo, si usted logra encontrarse con aquel que murió en una cruz como esta, déjeme decirle que su vida nunca será la misma. Déjeme decirle esto: usted no necesita de un pastor, usted necesita del pastor. ¿Sí me entiende? Usted no necesita de un consejero, usted necesita al consejero eterno. Usted necesita un encuentro con el Rey. Y cuando usted logre encontrarse con el Rey, toda su vida se va a alinear. Toda su vida se va a encajar. Y usted va a empezar a caminar en una realidad completamente diferente. Y les decía en sermones atrás que una de las razones por las cuales la iglesia a nivel general vive una vida tan fluctuante es porque conocemos más la institución que al Cristo. Es porque tenemos un título llamado cristianos, pero no conocemos al dador de ese título, al Rey, no lo conocemos. Y esto ha generado una confusión a nivel de iglesia. Y me he propuesto trabajar, y llevamos, en este momento completamos casi 4 semanas hablando sobre Cristo y poderlo transformar en nosotros. La primera tarea ha sido la parte dura, porque ha sido lograr entender desde la perspectiva teológica al Cristo. Uno de los sermones de los cuales empezamos fue uno que estaba en Mateo, donde el Señor decía: ¿y para ustedes quién soy yo? Después prediqué un sermón en Colosenses llamado ¿quién es Él? La semana pasada prediqué un sermón llamado Cristo, ¿quién recuerda? El fin de la sombra. El fin de la sombra. Amén. Ah, fue una locura ese sermón. Pero el sermón del miércoles pasado, yo lo recomiendo que lo escuchen. El sermón del miércoles pasado se llamó Un Encuentro con Cristo. Fue una locura, fue un tiempo muy, muy, muy, muy, muy revelador, muy hermoso. Esta noche seguimos hablando, porque creo que hoy el Señor tiene algo muy especial para usted. A mí, esta palabra que Dios me regaló, confrontó mi espíritu, alimentó mi vida, y yo sé que va a bendecir también la suya. Por un momento, por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Hemos venido siendo muy paulinos. Hoy vamos a estudiar un momentico el pensamiento de Lucas. Lucas capítulo 4. Porque hoy una verdad del Señor se va a desatar en este lugar. Lucas 4, 16. Miren lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Usted sabe quién declaró esa palabra? ¿Quién la había dicho? Esa palabra la había dicho Isaías. Ya vamos a hablar de esto. Versículo 20, dos versículos que siguen son extraordinarios. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Repita conmigo esta frase: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy quiero hablarles sobre esto, Cristo, el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos creen que Cristo es el cumplimiento de la palabra? ¿Sabe a mí qué me parece extraordinario? Escúchelo. Toda palabra profética, escúchelo. Toda palabra profética que se soltó desde Moisés hasta Malaquías, todas las profecías, hubo más de 500 palabras proféticas que se soltaron. Todas esas palabras se cumplieron en Cristo, todas. Él fue el cumplimiento de toda palabra profética que el cielo soltó. Ahora, algo que a mí me llama la atención y es poder entender esto. Nosotros hemos sido llamados a caminar en una palabra cumplida, ojo, no en una promesa sin cumplir. Se lo vuelvo a decir. La vida de la iglesia está fundamentada en una palabra que ya se cumplió, no en una promesa que está sin cumplir. Dígale al que está al lado suyo: para usted la palabra de Dios ya se cumplió. Dígalo. ¿Cuánto lo cree? Ah, bueno. Y hoy vamos a entender qué fue lo que pasó. Permítame recrear un momento la historia. Para mí el capítulo 4 de Lucas es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Es un capítulo muy hermoso. Desde el capítulo 3 empieza ya el Señor a marcar el derrotero de su ministerio. Ha sido bautizado por Juan en el río Jordán. El cielo se ha abierto y del cielo se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente Jesús, después del Jordán, parte al desierto, porque entró en un ayuno de 40 días. Pero a diferencia de lo que algunos creemos, que decimos que cuando nos metemos con Dios, cuando nos metemos en el secreto con Dios, nos encontramos con Dios. En los 40 días de ayuno, ¿con quién se encontró Cristo? Con Satanás. En el día 40 el que se le apareció fue el diablo. Y en la escuela de predicadores hablamos que hubo tres espacios en la vida de Jesús en esa tentación. Él fue llevado al desierto, al monte alto y al pináculo. Bueno, eso fue un sermón que después vamos a ver. Porque fueron tres lugares de tentación donde Cristo estuvo frente al diablo. Ahora, cuando Cristo termina, dice que cuando Él bajó del desierto y cuando Él terminó la tentación, dice la Biblia, versículo 14, 4:14, dice: Y Jesús volvió ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo de Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ah, impresionante. Jesús, cuando bajó de aquellos 40 días, hermano mío, la gloria de Dios se empezó a manifestar. Y Jesús va a Galilea, escúchelo, Galilea fue la tierra natal donde Él se levantó, donde Él se crió, donde fue conocido desde pequeño. Y dice la Biblia que Él llegó a la tierra donde había sido criado y allí Jesús empezó su ministerio. Termina la época del anonimato. Terminan de sus 30 años de estar trabajando en una carpintería. Y Jesús le dijo a sus hermanos y a mamá, le dijo: mamá, hasta aquí voy yo en el taller. Ahora tengo que ir a cumplir la tarea de papá. Y Jesús volvió a su tierra. Y hay cosas que me llaman la atención. Volvió a su tierra, ojo, volvió a su sinagoga donde había sido criado de pequeño. Le prestaron el rollo. Y en el rollo, ¿a quién encontró ahí? Se encontró él mismo. En el rollo se encontró a él mismo. Porque la palabra que encontró fue una palabra profética que había sido lanzada 1000 años antes por el profeta Isaías. Y cuando Jesús lee esa palabra, Jesús dice: muchachos, les voy a leer una descripción de quién soy yo y para qué he venido yo. Yo he sido ungido para. Y empieza a dar una descripción. Y de pronto Jesús cierra el rollo, le entrega el rollo al ministro, quien era un sacerdote o un fariseo que administraba la sinagoga. Y Jesús se sentó en la silla, por favor, tenga esa referencia. Se sentó en la silla y los ojos de todos quedaron como atentos. La gente dice: ¿y este loco qué le pasó? Y Jesús se sentó, todo el mundo se quedó mirándolo. Y con una voz extraordinaria Jesús dijo: hoy, esto que acabo de leer se ha cumplido en vosotros. Extraordinario. Pero la pregunta que surge es: ¿qué fue lo que se cumplió ese día? ¿Cuál fue la palabra que tuvo ese cumplimiento? ¿Y qué tiene que ver esa palabra con nosotros hoy? La pregunta que surge es: ¿entiende usted lo que se cumplió? ¿Entiende usted lo que pasó? Y yo simplemente quiero hacer una descripción no muy detallada de lo que se cumplió, porque quiero detenerme más en lo que pasó después. Y Jesús toma esa palabra y se la quiero describir, por favor. Mire el versículo 18, porque de eso vamos a hablar. ¿Cuál fue la palabra que se cumplió? Versículo 18, la voy a leer. Dice: el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estos dos textos hablan de lo que fue el proyecto de Cristo para el ser humano en la tierra, lo que fue la obra redentora de Cristo, lo que fue el proyecto de transformación del ser humano. Y este proyecto de Cristo se encaminó prácticamente a ver en cinco principios. Primero, escuchen, versículo 18 dice: ha sido enviado y ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? Pregunta, hijos: ¿cuál puede ser una gran noticia para un pobre? A ver, ¿cuál puede ser la mejor noticia para un pobre? Escúchelo. El Señor está dando una promesa y dice: se queda mirando los pobres y les dice: muchachos, el tiempo de la pobreza para usted terminó. Otra vez. Bueno, es que lo que pasa es que aquí no hay pobres, ¿cierto? Pero escuchen. No dígame. Escuchen. Jesús le dijo a los pobres, digo: muchachos, les tengo una buena noticia. La palabra buena noticia significa evangelio. Les tengo una predicación del evangelio, y es que el tiempo de la pobreza para usted terminó. Ahora, por sospecha, dígale al lado suyo: el tiempo de pobreza para usted terminó. Terminó. ¡Ay, extraordinario! Ahora, niños, esto no es una teología de prosperidad. No, no, no es teología de prosperidad. Pero es entender que el Dios que amamos, que el Dios que servimos es un Dios que prospera. Es un Dios que bendice, es un Dios que da. Corintios dice que Él se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, el primer sermón y discurso de Cristo es aquí, en el reino del Padre, la pobreza termina para mi pueblo. Ah, y esto fue impresionante. Ahora, lo segundo, Jesús sigue hablando y les dice: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y al final del 18 dice: y a poner libertad a quienes. Pero miremos esa parte. Miremos primero a sanar a los quebrantados de corazón. Yo creo que el tiempo, Jesús les dijo, muchachos, el tiempo del quebrantamiento, ¿qué pasó? Terminó. ¿Qué significa sanar el corazón? ¿Qué significa quitar el quebrantamiento? Es decir, aquella gente que ha sufrido, que ha perdido, que ha llorado. Aquella gente que su vida no ha encontrado sentido. Aquellas personas que han fracasado emocionalmente, aquellas personas que han fracasado sentimentalmente, aquellas personas que han tenido desasosiegos, desamores, aquellas personas que la vida ha sido injusta, que la vida no ha sido lo mejor, que las personas no han sido benevolentes y esto ha generado dolor profundo en el alma. El Señor dice: el tiempo del quebrantamiento terminó, el tiempo del lloro terminó, el tiempo de la tristeza terminó, el tiempo del manto de luto se va, el tiempo de mantos de muerte se va. ¿Por qué? Porque sobre nosotros, después Pablo lo dice, será depositado un manto de gozo, un manto diferente. Y Jesús les dijo: niños, toda tristeza de su corazón terminó. Todo dolor, sin importar lo que haya pasado, este dolor ya se acabó. Como que decía el Señor: ya deje de llorar, deje de sufrir, deje de lamentarse por lo que se perdió, porque el tiempo del quebrantamiento para usted terminó. Y sigo leyendo el texto. Dice: el tiempo de los cautivos y el tiempo de los oprimidos se acabó. Miren lo que dice: y pondré en libertad a los cautivos y voy a poner en libertad a los oprimidos. Toda aquella persona, decía el Señor, que ha vivido una vida de esclavitud, que ha vivido una vida sin libertad, que de una u otra manera hay cosas en él que todavía no ha podido experimentar en su vida libertad. En el alcohol, en la droga, en la mentira, en el robo, en la trampa. Aquellas cosas que para usted eran imposibles. El Señor dice: esto para usted es una verdad. Esto se ha cumplido y usted ya puede ser libre de toda cautividad. Usted ya puede ser libre de toda opresión que por años han caminado. Jesús les dice: este tiempo para usted terminó. Y la opresión se cambia con libertad. Y la esclavitud se cambia con libertad. Y todo el mundo estaba con los ojos abiertos porque algunos decían: ¿será posible? Y sigo leyendo, porque algunos me miran y dirán: pastor, eso suena bonito. Sigo leyendo. He venido a traer vista a quién. ¿Qué promesa da Cristo ahí? Sanidad. Eso tiene que ver con sanidad física. Y el Señor está diciendo: el tiempo de la enfermedad de tu vida se acabó. Toda enfermedad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, y la palabra de los apóstoles escribieron, que por sus llagas hemos sido, ¿qué? Curados. Eso significa que nuestro cuerpo, por ser templo del Espíritu Santo, hermano mío, en nuestro cuerpo nosotros tenemos que resistir la enfermedad, porque la enfermedad no proviene de Dios. Y si usted está enfermo, hermano mío, hay una palabra que aquí se proclama y dice: el tiempo de sanidad ha llegado por causa de aquel que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y bajo la ley, la enfermedad era el resultado de una maldición. La pobreza era el resultado de una maldición. La condenación era el resultado de una maldición. Y Cristo dice: el fin de esto llegó. Entonces, repaso, la pobreza termina, el quebrantamiento termina, La cautividad termina, la enfermedad termina. Y el versículo 19, mire lo que dice: y he venido a predicar. ¿El año qué? En algunas Biblias no dice año agradable. No sé si en su Biblia dice algo diferente. ¿Qué dice? Año del favor, sí, hay otra expresión. Año del jubileo. ¿Sabe usted lo que significaba el año del jubileo? El año del jubileo era una fiesta judía en donde se celebraba periódicamente cada 7 años o cada 70 años. Era el año del perdón de las deudas, era el año del perdón de los prisioneros, era el año de devolver a lo que la gente le habían quitado, era el año de exonerar absolutamente todo. Y Jesucristo llega y dice esta frase, dice: el año del jubileo ha llegado sobre ustedes. ¿Qué significa? Que la restitución de todo lo que ha sido perdido viene para ustedes, porque este es el tiempo de la restitución de Dios. Dígale que está al lado suyo: este es tiempo de restitución. Bueno. Repaso, porque es que ahora viene lo importante. Entonces Jesús está en la sinagoga donde él se crió. Muchos de los que estaban ahí lo conocían. Y Jesús toma el libro y se lee Isaías y lee ese texto tan impresionante. Cierra el rollo, se sienta y le dice a todos los que están ahí: hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. Y la respuesta es: ¿qué produjo esta palabra en la gente? Piénselo. ¿Qué produjo esta palabra en la gente? Ahora, si yo le digo a usted, porque es que cuando usted escucha esta palabra, tiene más entusiasmo, yo no sé qué que usted. Ahora, pero yo lo entiendo. Porque a Jesús le pasó, o sea, se le pasó a Jesús, porque no me va a pasar a mí. Jesús les dice: muchachos, el tiempo de la pobreza se acabó. Amén. Muchachos, el tiempo del cautiverio se acabó. Amén. Muchachos, el tiempo de la enfermedad se acabó. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué la gente no respondió? ¿Qué pasó con el texto? ¿Qué pasó con la gente? Y a mí me impresiona, por favor, y quiero que mire, porque ¿cuál debería ser la respuesta de la iglesia y la respuesta de la gente que escucha esta palabra? Porque esta palabra viene de Cristo, la palabra que se había profetizado por años. ¿Quién? En quien se encarnaba la palabra, vino y dijo: ya se cumplió la profecía, ya, a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. ¿Cuál debería ser la reacción de la iglesia? Ahora, ¿cuál debería ser la reacción suya? Ahora, pero muchos actuaron como actuaron acá. Por favor, mire el versículo 28. Al oír estas cosas, algunos en la sinagoga, ¿qué? Todos se llenaron de ¿qué? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos. ¿Y qué hizo? ¿Qué cree usted que pensó Jesús? Estos muchos muérganos. Tremenda palabra les trae Cristo. Espera 1000 años. Y a los 1000 años les dice: ya se cumplió. Y todos quedaron ahí. Y les dio rabia. Y todos dijeron: ¿sabe qué? Mejor matemos a este hombre, porque no nos gusta lo que está diciendo. Y a mí la reacción del pueblo me impresionó. Porque surgió la pregunta: ¿por qué, aunque la palabra ya se cumplió, por qué para muchos la palabra sigue muerta? Se lo vuelvo a decir. Porque aunque Jesucristo dijo: la palabra para ti ya se cumplió, pareciera que tú todavía no entiendes que se cumplió. Y si yo le hago la pregunta, esos versículos 18 y 19, Usted podría estar seguro. Y no me diga amén por chicanear. No, no, no. Usted podría decir con certeza que usted está caminando en esa palabra. No me diga amén. Porque el que lo escucha a usted es el Espíritu Santo. Y surge la pregunta: si lo hubiera dicho cualquier otro, vaya y venga. Pero ¿quién lo dijo? Pregunta: ¿por qué rechazamos la palabra cumplida? Bueno, y es aquí donde yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque mi mayor preocupación es esta. Mi mayor preocupación es que la palabra de Cristo ya se cumplió. La palabra de Él ya empezó a caminar, ya empezó a producir vida. ¿Qué me preocupa? Que hay muchos en quien la palabra todavía no se ha revelado. Ahora, y no significa que la palabra no esté gravitando. La palabra ya está produciendo vida en otros. La palabra ya está produciendo sanidad en otros. La palabra ya está produciendo transformación en otros. ¿Pero qué está pasando con usted? ¿Qué está sucediendo con usted frente a la palabra? ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió. No solamente porque Él lo dijo, sino porque Él resucitó. Porque Él se levantó de la muerte, hermano mío. Y eso trajo el cumplimiento de toda palabra. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Qué hubo en aquellas personas que estaban sentados en la sinagoga que pareciera que hoy todavía sigue gravitando en nosotros? Permítame, le voy a regalar 4 razones por las cuales no recibieron la palabra cumplida. Y esto tiene que ver con usted. Esto tiene que ver con usted. Por favor, quiero que mire el versículo 20, porque ese versículo 20 es extraordinario. Versículo 20. Y enrollando el rollo, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban, ¿qué? Hay una cosa rarísima. Yo necesito explicarle esto. Las sinagogas eran pequeñas casas. Algunos de ellos eran lugares más o menos circulares para que la palabra corriera con tranquilidad. La gente se sentaba alrededor de las sillas, de las paredes, se sentaba en los suelos. Era la forma de educación del pueblo porque esto surgió de la época del cautiverio, cuando Israel no tenía templo. Una manera de discipular a todas las tribus era colocar sinagogas en diferentes lugares, porque no todo mundo podía ir al templo. El templo tenía un pequeño lugar desde donde se leía el texto y donde ya fuera el intérprete o el maestro le enseñaba la palabra. Pero habían 2 sillas. Había una silla donde se sentaba el director o el pastor de la sinagoga. Pero había otra silla que estaba guardada única y exclusivamente para ¿quién? Para el Mesías. En esa silla nadie nunca se podía sentar, porque era una silla profética, que ahí solamente se sentaría una persona. ¿Quién? Pregunta: ¿en qué silla se sentó Jesús? ¿Jesús se sentó en la silla de él? Mesías. Por eso los ojos de todos estos. Y Jesús les dijo ahí, desde la silla del Mesías: hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. Ahora, ¿por qué para nosotros esto es un problema? ¿Sabe por qué? Porque hoy, en medio de la iglesia, aún no hay revelación del Cristo Mesías. Escúchelo. Hoy todavía no tenemos una revelación de quién es Cristo. Hoy no tenemos todavía una revelación del Rey que fue prometido para salvar, para redimir, para rescatar al mundo. ¿Sabe usted lo que significaba la promesa del Mesías? El Mesías sería alguien que vendría, que libertaría, que salvaría, que pelearía y que traería libertad y victoria para la nación. Lo que pasó es que Israel tenía una ideología diferente de Mesías. Ellos no pensaban en un Mesías pacifista. Ellos no pensaban en un Mesías con burrito. Ellos pensaban en un Mesías con ejército, con espada, con músculos. Ellos pensaban en alguien parecido a David, a Sansón, no en Jesús. El problema de la iglesia es que no tenemos una revelación de quién es Cristo. Y muchos de nosotros tenemos la figura del Jesús de los evangelios, pero no el Cristo resucitado, el Cristo encarnado que vio Pablo, que vio Juan. No lo conocemos. Y hasta que en su vida no se revele Cristo, hermano mío, la vida de la iglesia será una vida fracasada. Promesas estarán cumplidas en muchos, pero en muchos creyentes no pasará nada. ¿Por qué? Porque todavía no han aceptado a Cristo como su Mesías, como su Salvador, como su Redentor. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago para reconocer al Mesías? Ríndase. Pastor, ¿y cómo hago para entregarme al Mesías? Arrepiéntase. Crea. Reconozca su obra. Pero en muchas personas, hermano mío, ¿saben qué les fascina? El concepto del Cristo Salvador o del Jesús Sanador, pero no del Cristo Redentor. Porque Cristo es Rey. La palabra Cristo significa Rey. Y hay algunos que quieren los favores de Jesús, pero no quieren el señorío de Cristo. Y hasta que usted no reconozca que Cristo es su Rey, que Cristo es su Señor, hermano mío, la palabra de Él para usted no se va a cumplir. Y yo le pregunto en esta noche a usted, para usted, ¿quién es Cristo? Verdaderamente usted puede decir, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Él es mi libertador, Él es mi salvador. Si usted puede declararlo y si usted puede caminar en esta verdad, la palabra que Él dijo que se cumplía, en usted se cumple. Entonces mucha gente no tiene una convicción o un cumplimiento de esta palabra simplemente porque no ha reconocido que Él es el Cristo. Porque como los judíos en aquella sinagoga lo miraron despectivamente, lo miraron con incertidumbre, porque no lo querían reconocer. Y a la larga, aquellos mismos que lo miraron mal, ¿qué terminaron haciendo con Jesús? Lo crucificaron. Y no fue la intención de ellos despeñarlo por una montaña, fue la intención de ellos. Porque toda persona que desprecia a Cristo, la única razón por la cual alguien desprecia a Cristo es porque no ha tenido una revelación de Él. Porque el que tuvo una revelación y un encuentro con Cristo, nunca, hermano mío, podrá deshonrar al Rey. Nunca. Nunca. Nunca podrá despreciarlo, nunca podrá rechazarlo. Porque solamente aquellos que han tenido esta revelación de Cristo podrán vivir una vida diferente. Y a Cristo se acepta. Y a Cristo es revelado. Pero la segunda razón por la cual aquellas personas en la sinagoga y muchos creyentes hoy no pudieron entender esto, a mí me impresiona este texto. Quiero que mire, por favor, el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿qué decían? A mí esto me pareció teso. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que en este muchachito carpintero pueda haber tanta sabiduría? Otros decían, nosotros conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos, ellos no están aquí entre nosotros. ¿Y qué hace este bendito muchacho sentado en la silla del Mesías? ¿Por qué habla lo que habla? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? Permítanme, les digo que uno de los mayores peligros que hay contra la obra de Cristo ha sido la doctrina, escúchelo, de negar la encarnación de Cristo. Ojo con esto. Y es aquí donde está la segunda razón por la cual mucha gente no entiende la palabra o no recibe la palabra, porque no han aceptado la encarnación de Cristo. Ojo con esto. Yo les dije a ustedes hace unos días atrás, El Cristo que adoramos es un Cristo preexistente. ¿Sabe lo que significa la palabra preexistente? Que antes de que viniera la tierra ya existía. Que Cristo no empezó en un pesebre. En un pesebre nació Jesús, pero el Cristo que estaba encarnado en ese Jesús ya existía eternamente. Yo no sé si usted logra entender esto, pero si usted no logra entender esto, hermano mío, usted va a cuestionar la obra de Cristo y va a cuestionar la palabra de Cristo. Pero el Jesús que caminó por Jerusalén, por Nazaret, por Capernaum, era el cuerpo de un hombre sobre el cual se encarnó el Dios exaltado, el Verbo de Dios se encarnó en este hombre y caminó en la tierra. El enemigo ha querido confundir a la gente con el tema de la Trinidad, con el tema de la unicidad, y la gente no entiende, pastor, cómo es esto de que el Padre es uno y de que el Hijo es otro, y ha generado una confusión tan impresionante. Nosotros somos una iglesia que cree en la Trinidad. Nosotros predicamos la Trinidad y creemos que el Dios, que el Cristo, que se encarnó en un cuerpo en Jesús, era desde el principio el creador del cielo y de la tierra. Pero entiéndame esto, pero mucha gente no la tiene clara. Y hoy existen muchos movimientos, y permítame le menciono dos o tres. Uno de ellos, un movimiento pentecostés, conocido como los unitarios. Los unitarios declaran que no son tres, sino que el Dios del Antiguo Testamento tomó forma en el Nuevo Testamento en Jesús. Que no hay Padre, que Cristo es el mismo Padre. Que Cristo simplemente cambió de roles y que Él se emanó en un cuerpo y ese cuerpo se convirtió en Jesús. El judaísmo y el mesianismo, pero sobre todo el judaísmo proclama que Jesús nunca fue hijo de Dios, que Jesús fue un hombre de Dios, que Jesús fue un santo de Dios, pero ellos no aceptan a Jesús como el Cordero encarnado y como el Cristo encarnado, Mesías encarnado. ¿Y usted sabía que una de las doctrinas más fuertes que está atacando la iglesia hoy es el judaísmo? El mesianismo, conocido como las raíces hebreas, está atacando profundamente a la iglesia. Y hoy la gente no tiene un concepto claro de la obra de Cristo. Y la gente no entiende que el Rey de la eternidad tuvo que encarnarse en un cuerpo humano para redimir y rescatar al cuerpo humano. Pero después de que Cristo fue resucitado, en Juan 17, Jesús le dice al Padre: Padre, he terminado la obra. Yo te pido que me glorifiques y me lleves al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que viniese a la tierra. Pero hasta que usted no entienda que Cristo fue encarnado, y hasta que usted siga cuestionando a Jesús, hasta que usted siga cuestionando la obra de Cristo, en su vida va a haber una batalla impresionante. Porque algunas personas todavía siguen pensando que Jesús era 100% hombre. Déjeme decirle que esto no es fácil de entender. Pero el mayor peligro, ¿sabe cuál es? Cuando esto no se entiende por la fe. Y cuando en su vida empiezan a generarse confusiones, luchas, dudas, esto en la vida de la iglesia va a generar problemas. Porque usted va a decir: pero a mí me enseñaron que Jesús tuvo hijos con María la Magdalena. A mí me enseñaron que Jesús pecó. A mí me enseñaron que Jesús fue como cualquier otro. ¿Por qué? Porque estas doctrinas lo único que han querido ha sido desvirtuar al Cristo encarnado. Al Cristo que vino y se colocó en un cuerpo. Ahora, ¿cuál fue el tercer factor de crisis en aquel concepto? Por favor, váyase por un momentico al versículo 23. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en la tierra, aquí en tu tierra. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto. ¿En qué? ¿Sabe por qué Jesús fue rechazado? Porque a mí esto me parece impresionante. Porque a la gente le cuesta recibir la palabra del Señor. Escúchelo. A la gente le cuesta recibir la palabra del Señor. Y Jesús como profeta fue despreciado. Aunque el tiempo del cumplimiento había llegado, la gente seguía quería ver señales, pero no quería caminar en la palabra. Porque para la gente es mucho más sabroso, y la gente puede decir esto, diga, pastor, ore por mí para un milagro, pero no me pida que me consagre, pastor. No, no, son dos cosas diferentes. Pastor, una cosa es que Dios me sane y otra cosa es que yo me consagre. Así era la gente. La gente en aquella época solamente pedían señales, pero no querían caminar en la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque no recibían la palabra del Señor. Porque si usted pudiera, hermano mío, escoger textos de la Biblia sobre los cuales usted pudiera caminar, y si usted pudiera quitar textos de la Biblia que no le gustan, ¿cuáles textos quitaría? ¿Qué versículos de la palabra usted borraría de la Biblia? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros amamos a Dios, comillas, pero nos cuesta recibir y obedecer la palabra que viene de Él. Nos cuesta. Y Jesús les dijo esta expresión: de cierto os digo que no hay profeta acepto en su propia tierra. En otras palabras, dígales lo que les diga, ustedes a mí no me van a creer. Y esto le pasa a nosotros, nos pasa a los pastores. Venimos predicando, hablando de lo mismo, y viene otra persona y le dice: ay, pastor, sí escuchó, Dios me habló. Y uno dice: cabezón, ¿hace cuánto yo le estoy diciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque pareciera que nadie es profeta en su propia tierra. Porque la gente tiene la tendencia a despreciar la palabra que se da en casa. Y cuando usted desprecia la palabra de la casa, usted corre un riesgo terrible, y es que termina perdiendo la bendición que Dios tiene para usted. Ahora, repaso. El tiempo del cumplimiento llegó, la palabra se había cumplido. Pero aunque la palabra se había soltado para el pueblo, habían tres cosas que no les dejaba tomarla. Uno, la falta de revelación de Cristo. Dos, el que no aceptaban la encarnación de Cristo. Y tres, el que no recibían la palabra de Cristo. Ahora, repáselas en su vida. Uno, ¿usted ha logrado en tener una revelación de Cristo en su vida? Dos, ¿usted ha logrado tener una revelación del Cristo encarnado en la tierra en su vida? Tres, ¿usted está recibiendo la palabra de que el Señor le manda a usted? ¿Usted la está recibiendo y está caminando en esa palabra? ¿Y sabe qué es lo más violento? Que aunque el Señor prometió quebrantar la enfermedad, aunque el Señor prometió quebrantar la pobreza, liberarlo, aunque el Señor prometió traer restitución, escúchelo, todo está listo para soltarse, pero como no caminamos en lo que Él dijo, no lo recibimos. Y termino con esta, que esta fue la que me pareció como la más mundial de todas. Versículo 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un hambre grande en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Uno dirá: pastor, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, para entender este texto tenemos que leer a Marcos, porque Marcos habla del mismo episodio y Marcos amplía este concepto. Por favor, váyase por un momentico a Marcos. Marcos capítulo 6. Porque Marcos aquí nos aclara por completo lo que pasó. Mire Marcos 6 y quiero leerle el versículo 1. Marcos 6, 1, miren lo que dice. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría que le es dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos, que con sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué hacía? Y se escandalizaban de él. Pónganle cuidado. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Aquí viene la parte que me impresiona. Y no pudo, repita conmigo, y no pudo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de qué. ¿Por qué estaba asombrado Jesús? Niños, ¿por qué la palabra de muchos que salió de la boca de Jesús en muchos no se cumplió? Porque cuando yo leía, el fin de la pobreza terminó. Usted se viera la cara. Aquí lo encontré, aquí. Aquí lo encontré. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Sabe qué es lo más violento? Escúchelo. Que Jesús quería liberar. Jesús quería sanar. Jesús quería enriquecer. Jesús quería restituir. Pero no pudo. Repita conmigo. No pudo. ¿Por qué? Porque la gente que escuchó la palabra era gente incrédula. Ahora, uno dirá, yo entiendo a los de la sinagoga. ¿Sabe por qué? Porque ellos batallaban con el concepto del Mesías. Lo que yo no entiendo es por qué nosotros batallamos con lo mismo. Si nosotros tenemos el panorama completo, si Cristo fue a la cruz del Calvario, si Cristo resucitó, si Cristo nos llenó con su gloria, y ni aún viendo lo que viendo y sabiendo lo que sabemos, ni aún así creemos. Y uno se pregunta, ¿qué más puede hacer Cristo? ¿Qué más puede hacer el Señor para que la iglesia y su pueblo camine en el cumplimiento de la palabra? Porque Él está gritando desde hace 2000 años. Hoy se ha cumplido entre vosotros esa palabra. Y lo está gritando, y lo está anunciando, y lo está diciendo. La palabra se cumplió en ustedes. Y el pueblo está indiferente. El pueblo no lo acepta. El pueblo no lo cree. El pueblo no lo recibe. El pueblo rechaza. Y si tuviéramos la oportunidad de apedrearlo, algunos lo apedrearían. Pero la palabra en nosotros ya se cumplió. Cristo hizo posible que la palabra se cumpliera. ¿Qué hay que hacer? Reinvierta. Reinvierta los problemas. El primer problema era la falta de revelación. Dígale al Señor, Cristo, revélate a mi vida. Yo reconozco que tú eres el Rey que resucitó, que se levantó. Yo reconozco que tú eres el Salvador. Yo reconozco que tú te encarnaste para morir por mí. Dígale al Señor, yo reconozco que todo lo que sale de tu palabra es una bendición para mí. Yo recibo tu palabra. Y dígale al Señor, yo reconozco y yo creo, Padre Santo, que todo lo que tú has establecido para mí es una verdad. Sencillo, crea en la obra de Cristo y apropíese de la palabra que ya para usted se soltó. Porque yo digo, ¿cómo es posible que 2000 años lleva esta palabra cumplida? Y todavía los bolsillos pelados. Y todavía la mesita de noche llena de una cantidad de pastillas para todo. Hermano mío, usted podría colocar una droguería. Hay pastillas para dormir, tiene pastillas para despertarse. Pastillas para adelgazar, pastillas para engordar. Para que le cierre el apetito, para que le abra el apetito. Usted tiene pastillas para todo. ¿Dónde está esta palabra cumplida en usted? Que alguien me diga, pastor, es que yo no puedo ser libre. Pastor, es que yo no puedo dejar de fornicar. Pastor, es que yo no puedo dejar de adulterar. ¿Dónde se ha cumplido esta palabra que Él dijo? Yo he venido a traer libertad a los cautivos. Esta palabra ya se cumplió. Lo que pasa es que te ha costado creerla. Lo que pasa es que te ha costado entenderla. Y lo que pasa es que te ha costado caminar en ella. Pero esta palabra para tu vida se cumplió porque Cristo hizo posible que esta palabra en ti se cumpliera. La pregunta, porque esto no es ni siquiera de orar. La pregunta, el Señor vuelve a decirte hoy lo mismo. Hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. La pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Entiéndanme, niños. Ya esto no depende de Cristo. Ya hizo todo. Lo que sigue depende de ti. ¿Qué vas a hacer? Simplemente le invito. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Por un momento, por favor, imagínese esta escena con sus ojos cerrados. Imagínese esta escena. Vuelve Cristo a tomar el rollo. Y cuando tú miras las manos de Cristo, ves en sus manos unas manos atravesadas por unos clavos. Y ves que Cristo toma el rollo y lo cierra y se sienta en el trono del Rey. Y se queda mirándote y te dice: ya lo hice todo por ti. 1500 años de profecía se cumplieron en mí. Y toda profecía que se cumplió en mí, dice el Señor, es un beneficio para ti. ¿Qué vas a hacer en esta noche con esa palabra? ¿Qué vas a hacer en esta noche con ese cumplimiento que se desató para tu vida? Por un momento, por favor, ahí con sus ojitos cerrados. Levante la oración que usted cree debe levantar. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Que nadie te distraiga. He venido a traer buenas nuevas a los pobres. Abrace eso. He venido a sanar los corazones quebrantados. Abrace eso. He venido a traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. He venido a devolver la vista y la sanidad a los enfermos. Y he venido a restituir el año agradable. Esta palabra hoy para ti se ha cumplido. Simplemente dile al Señor: hoy te recibo como mi Mesías. Hoy te acepto como mi Rey. Hoy reconozco que tú te encarnaste y viniste en forma de humano para morir por los hombres. Hoy reconozco que toda palabra que sale de tu boca es verdad, Señor. Yo no te deshonraré como otros te deshonraron. Yo no murmuraré como otros murmuraron. Señor, yo creeré a la palabra que sale de tu boca, Dios. Y te pido en esta noche, Señor, que lo que tengas que hacer conmigo lo hagas. Porque en aquel día hubo muchos que no permitieron un milagro tuyo. Señor, en mi corazón hoy no hay incredulidad. En mi corazón hay fe. Para que esta palabra hoy en mi vida se cumpla. Por favor, piense en esto. Si usted pudiera pedir en esta noche, en una de esas cinco cumplimientos, ¿cuál tomaría? Aquellos que dicen en esta noche: pastor, yo quiero tomar que sobre mi vida termine la pobreza. Si tú quieres ver tu pobreza quebrantada, ahí donde estás, en un acto de fe, levanta tu mano. Si aquí hay personas con depresión en su alma, con tristeza profunda, con quebrantamiento, que no han podido superar el dolor, que no han podido superar de sus vidas el fracaso, ahí donde estás, levanta tu manita, ahí donde estás. Si aquí hay personas que están luchando con adicciones, si aquí hay personas que hay áreas en su vida que están en esclavitud, si aquí hay personas que todavía no han podido batallar, yo te invito ahí, escúchalo, la luz está apagada, esto es un acto entre Dios y tú, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero ser libre. Levanta tu mano y dile: yo quiero ser libre. Si aquí hay alguien en esta noche que le dice al Señor: Señor, yo reconozco que la sanidad es para mí, yo reconozco que la sanidad es una palabra cumplida, yo reconozco que la sanidad es una promesa, Señor, yo en esta noche me apropio de la sanidad. Y si en esta noche hay alguien enfermo en este lugar, levante su mano. Y si hay alguien en este lugar a quien el tiempo les ha robado, la gente les ha quitado, los bancos los han despojado, herencias han perdido, y el Señor te dice: este es el año del jubileo, este es el año de la restitución. Si tú crees que este es el tiempo en que se va a devolver lo que el enemigo te quitó, levante su mano, hermano mío, y dígale: Padre, yo creo en ti. Padre, yo creo que en ti se cumplió toda palabra. Yo lo creo. Yo creo, Señor, que en ti se estableció la verdad. Y sobre esa verdad es que yo camino, yo vivo, yo me sostengo, Señor. Es sobre tu palabra, Dios, donde yo afirmo mi fe, donde mi confianza se estabiliza, donde mi fe se sustenta. Es en tu palabra. Y Pedro le dijo: Señor, en tu palabra echaré la red. Y usted le va a decir: Señor, tu palabra es suficiente para mí. Y hoy camino por tu palabra. Porque tu palabra hoy se ha cumplido para mí. Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí podrían decir que hoy esta palabra se ha cumplido en usted? ¿Cuántos lo podrían decir? Levante sus manitas al cielo. Adore al Rey, adore. Adore a Cristo. Adore a Cristo. Adore a Cristo. La. Toma un minutico asiento en esta noche, ahí donde está. Voy a pedir a los diáconos que vengan aquí. Rápidamente, hijas. Vamos en este momento a participar de la mesa. ¿A cuánto les habló el Señor en esta noche? Jesucristo dijo: esta copa. Él tomó una copa como esta, era una copa de vino, no era de jugo de uva, era vino. Él dijo: esta copa es el ¿qué? Nuevo pacto. Es por la obra de Cristo, es por la sangre derramada, es por haber sido el Cordero de Dios sacrificado, que todo lo que se dijo de Él y todo lo que Él dijo se cumplió. Hoy, cuando vamos a participar de la mesa, usted va a recordar que usted está caminando en el nuevo pacto. Y por estar en el nuevo pacto, toda palabra que salió de Cristo para usted es una realidad. Vamos a repartir rápidamente. Vamos a decir: al estar en la presencia ama. Cuando te amo, mi espíritu se tome el pan y la copa y dele gracias a Cristo. Aquí está el Rey en esta noche, aquí está. Aquí está sentado en su trono. Aquí está diciéndote, esto se ha cumplido para ti. Todo lo hice por ti. Todo fue para ti, mi muerte fue por ti. Dale gracias, dale gracias. Adoramos hoy al Cordero. Por favor, en acción de gracias, participe del pan y participe del acto. Qué delicia de jugo. Así es la palabra de Dios.